ojos, nariz o boca de otra persona. Los cubrebocas ayudan a reducir la dispersión de estas partículas al hablar, toser o estornudar, y por lo tanto, la probabilidad de contagiar o ser contagiado es menor. Se estima que una de cada cuatro personas infectadas con COVID-19 puede no presentar síntomas, pero seguir propagando el virus. Usar cubrebocas puede ser una medida de prevención, en especial si tienes que salir a trabajar, desplazarte en transporte público o estar en contacto con otras personas. Evita comprar cubrebocas comerciales, ya que son material de protección para los enfermos, los trabajadores de la salud y quienes cuidan de pacientes en casa. Mejor haz uso de cubrebocas caseros. Lávate las manos antes de ponerlo y después de quitarlo. No lo toques mientras lo estás usando, reemplázalo en cuanto esté húmedo y tíralo o lávalo inmediatamente después de haberlo utilizado. Recuerda. Tu mayor protección sigue siendo quedarse en casa y lavarse las manos. Tu acción individual es el impacto colectivo. Ibero 90.9 y el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM informan. X, H, U, I, A. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero. 90.9. Punto. Ibero. 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. No. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Esto que todavía suena y nos recibe en este lunes, segundo lunes en el que la fórmula regresa al espacio de 99, es Caitlin Aurelia Smith, un álbum que se estrenó en marzo de este año, el 12 de marzo, por Ghostly International, y lleva el título de Expanding Electricity, la canción homónima Expanding Electricity, que nos introduce a la música para otros mundos y la pregunta de cómo podemos diseñarlos. Entonces son canciones metodológicas de alguna manera. Buenas noches, yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Y el día de hoy tenemos muy buena música para ustedes. ¿Qué nos sigue ahora? Pues mira, vamos a seguir con algo de un álbum muy importante que sin duda muchos de los radioescuchas de La Fórmula Secreta van a conocer. Estamos hablando de Música para el Fin de los Cantos, de Yuri Lec, este artista multimedia español, pionero del ambient en su país, y alguien que sin duda ha reflexionado mucho sobre el final de la historia y pues el advenimiento de mundos futuros. Esto que lo que vamos a escuchar se llama Posmeridiano y está acompañado de un video muy, muy interesante y avanzado que les estaremos compartiendo en nuestras redes sociales. Y después de eso vamos a escuchar Estabas Ahí, No Había Mucho Que Decir, uno de los tracks del último corte de Todavía No Sabemos Nada, este proyecto mexicano de música electrónica liderado por Rodrigo Martínez, buen amigo del programa, que se estrena este 28 de mayo. y pues démosle. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. disco que termina es Estabas ahí, no había mucho que decir, del proyecto emergente y aún creciente de Todavía no sabemos nada, de nuestro querido amigo Rodrigo Martínez, un poco de trip hop en la fórmula secreta. Importante mencionar que todos los procesos creativos, nuevos materiales, nuevas visiones y nuevas formas de configurar el mundo se están desarrollando en este 2020, que muchos lo han tachado de ser un año conflictivo, sin lugar a dudas, pero también hay que ver todo el outcome, todo lo que nos ha brindado en cuestiones creativas. Musicalmente, no sé ustedes, Pablo y José Luis, pero yo he visto gran cantidad de álbumes, gran cantidad de EPs, colaboraciones, incluso artistas que han sacado material inaudito, y me refiero, por ejemplo, a Scream, si es que lo recuerdan. Este productor sacó todos los materiales que compilan prácticamente una década, y bueno, ahora que dedicamos este programa a nuevas maneras de configurar el mundo y particularmente el diseño, pues teníamos que sacar este comentario y, por supuesto, recomendar algunas de las novedades y proyectos que se están gestando. Sí, sí están pasando muchas cosas, creo que en la música y en otras áreas, y también se están conectando porque pues ahora se comparten los espacios de circulación de estos contenidos, y en ese sentido vale la pena adentrarse en la práctica experimental que está pues inundando nuestros espacios, entornos digitales en estos días. Y vamos a seguir con más música. Lo que viene son consentidas del programa. Primero, Laurel Halo, recientemente también en marzo sacó un sencillo, Hi-Fi, que hace referencia a las ramificaciones que tienen los hongos, algunos tipos de hongos, y nos hace pensar también en estos diseños alternativos de mundo. Y después iremos con Mezclar Colores, o Mixing Mezclando Colores, Mixing Colors, de Roger Eno y Brian Eno, una producción también de este año, y vamos a escuchar particularmente el color Cerulean Blue, azul cerúleo, un azul intenso que quizás nos hace pensar en esa nostalgia de la que ya hablaba Astrid hace unos momentos. Ustedes se quedan en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9.

Esto que termina es A Meaningful Moment Through a Meaningless Process de Stars of the Lead, uno de los dúos de ambient tal vez más reconocidos en este género, y nosotros seguimos explorando nuevas aristas, música para otros mundos en La Fórmula Secreta. Recuerden que si quieren comunicarse con este programa pueden hacerlo en nuestras redes sociales, @lafsecreta909, en Twitter, Instagram, Facebook, @ibero909fm, para que nos pasen todos sus comentarios, cómo imaginan nuevos mundos y con qué los musicalizarían. Muy, muy pertinente esto que dicen nuestros amigos de Stars of the Lead, ¿no? Encontrar estos momentos significativos dentro de procesos que aparentemente puedan parecer insignificantes o irrelevantes, ¿no? Quiero decir, sí, sí, totalmente, coincido. Justo más como resuena en nuestros tiempos, Astrid, perdón. El momento de creación siempre tiene un detonante y, bueno, podrían ser o no momentos significativos, pero después de pasar por ese proceso y tener algún tipo de resultado, sea positivo, negativo, exitoso o fallido, es que se convierte en un momento significativo. Y reivindicar también la pertinencia del proceso, ¿no? Del proceso como pues herramienta metodológica, ¿no? No simplemente encontrar sentido en los productos acabados, sino también encontrar sentido en los procesos. Sí, e innovación, estrategia y experimentación en los mismos. Podríamos decir tener la flama en la mano, que es el título de la siguiente canción de Evan Camintini, de 2020 también, mucha música nueva en esta segunda edición de Música para Otros Mundos de La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Eso que acabamos de escuchar es Hand in Flame de Evan Camintini, músico avant-garde de Los Ángeles. Esta idea de la mano en la flama sin duda es muy sugerente, no sé, a mí me hace pensar quizás en el mito prometeico, ¿no? Como esa chispa o esa llama que permitía la vida. Y sin duda esa es la llama que hay que encontrar para pues poder diseñar nuevos mundos, ¿no? No sé qué opinen ustedes. Ensayar ideas. Mucho tiene que ver con ensayar ideas y el proceso del estudio, ¿no? A mí esta noción del estudio de artista me ha atrapado desde hace un par de años, porque se presta para hablar del proceso, de no solo del espacio, pues, ¿no? Sí. Y de todos los niveles que ese proceso encuentra en los espacios que se realiza. 100%. ¿Dónde se gestan las ideas o en qué lugares y tiempos se van construyendo, como bien dices, Pablo? Y pensar también el estudio o el espacio de creación como pues una extensión de la propia vida, ¿no? Encontrar en los momentos de nuestra vida particular las pequeñas semillas que dan lugar a la creación, ¿no? Al final el diseño no es más que el hecho de acomodar cosas que hay en la naturaleza. Acomodar y probar en ese mundo, y es un mundo, como dice, siempre inacabado, del atelier. Este concepto que también se vincula con el taller del pintor y del oficiante. Pero que bueno, en este caso nos remite a una canción del año pasado. Esto que vamos a escuchar se titula Atelier, corre a cargo de Visible Clocks, Yoshiho Ohima y Satsuki Shibano. Están en la fórmula secreta. Atelier, del álbum del año pasado, Serenitatem, un esfuerzo colaborativo entre el dúo Visible Cloaks y los artistas Yoshio Ohima y Satsuki Shibano. Como decíamos antes de la canción, un tema que remite al espacio donde se lleva a cabo la creación artística y pues la creación en general, ¿no? Así es, y con esta reflexión llegamos al final del programa. Tenemos todavía un poco de música y les recordamos que en las redes sociales vamos a estar publicando el playlist y material adicional. También que nos acompañen el próximo lunes. Estamos muy emocionados por los mundos que se pueden crear en esta nueva fuerza que le da vida. Un poco tiene que ver con ese impulso vital que mantiene también a la creación, y que la figura de la flama, de la vela, en tiempos como estos, pues nos recuerdan también ciertos sueños que pues sin duda la música han inspirado a lo largo de pues milenios. Sin duda, ¿no? Yo creo que no hay forma de diseñar o de trazar los planos de un mundo nuevo si no lo imaginamos primero, ¿no? Entonces hay que mantener encendida esa llama. La imaginación como principio de creación de mundo, ¿no? No solo de proyectos. Y como principio de resistencia. Sin duda, esa idea nos encanta en la fórmula secreta. La imaginación como resistencia, la imaginación radical. Y regresaremos en esos márgenes en una semana. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos vamos a quedar con Between the Hawthorn and Extinction, una reflexión no ligera para esta semana, a cargo de Stuart Hyatt, Player Piano, Julian Marshall y Fieldworks, también del 2020, este 2020 que nos seguirá convocando a esta frecuencia 90.9 cada semana. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Y se quedan en la fórmula secreta. Adiós. Adiós. They're like little brown handkerchiefs waving goodbye in the sky. Goodbye, oaks, dogwoods, ashes, and elms. Goodbye, caves. Goodbye, mines and the coal that lit up the night. Goodbye, night that the bats fly by. The bats fly by twilight or bat light. And their bat flight is full of waltz and veer and feeding in midair. Goodbye, arcane glide over the woodlot. Goodbye, tiny pink tongue that drinks on the wing from the pond with the apricot glow. The apricot glow fills the carriage window of the overnight train, rushing two fields away, and then goodbye. It's too late to ask who's inside or what they're saying. The bats hear sumac, nettle, and wild grape when a woman hears nothing. Says one. Goodbye, havens and hibernacula, says another. I never knew a belfry, says one. I spent my whole life shouting hello, says another. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Ibero. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Érase una vez un melómano insaciable que vivía encerrado en una torre con sus vinilos y la radio. Su cabello y barba le habían crecido tanto que ya no veía nada, solo escuchaba. Los sonidos del exterior le recordaban un pasado donde podía ir a conciertos, fiestas y convivir con otros aficionados. Ahora, desde su celda, solo le quedaba que las frecuencias que recibía su torre pudieran traerle música del exterior, mientras el hechizo del encierro se rompía. Sí, como si estas cosas pasaran. Somebody once told me the world is gonna roll me. Si tu vida en cuarentena ya parece un cuento de fantasía, anímate, escucha Música contra el Bicho. Lunes a viernes, 4 a 8 p.m. Por Ibero 90.9. Por Ibero 90.9.